Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa Zadiel Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos tres invitados. Está el señor Julio Diegues, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresas de Porteros Eléctricos, no, conocida como CAEPE. Sí, la más fácil. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Gracias, ¿bien? Gracias por tu invitación. No, por favor, para mí es un gusto tenerte con nosotros. Está también Gustavo Karcher, coordinador de la lista de los consorcistas, administrador también. ¿Cómo andas? Gustavo. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Ah? Tenemos en vos solo tenemos la parte de los consorcistas y también de los administradores. Es verdad, están empezando a monopolizar el sector, ¿eh? No. La conducta es la misma, el cuidado ciudadano. Correcto. Y está también con nosotros el ingeniero Norberto Villar, consorcista participativo y... Quejoso. La defensoría me tiene ahí en la lista. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. No, por favor, para mí es un gusto tenerlos, escucharlos, un poquito hablar de cuáles son los problemas que en este momento están aquejando a la propiedad horizontal. Si los hubiera, si no los hay, pasamos música. Creo que unos cuantos. Nos quedamos sin música. Exactamente. Bueno, entonces, ¿por qué no me empiezan contando un poquito ustedes por dónde piensan que cuáles son los problemas más acuciantes que en este momento se están planteando? Norberto, Gustavo. Ustedes son compañeros dentro de la lista. Dentro de la lista. Además, nos conocimos en una lista. En otra lista nos conocimos. Después nos encontramos accidentalmente en algunas convocatorias y bueno, ya empezó el vínculo. La pregunta es muy particular porque en este momento hay mucho hervor en todo el universo consorcial a partir de ciertos libros, ciertas disposiciones que han surgido a efectos, entre comillas, de mejorar la calidad de vida de los consorcistas, de los copropietarios, pero que por el lado de los administradores los ha sobrecargado de una cantidad de responsabilidades por el mismo precio, vamos a la clave, ¿no? Y por el lado de los consorcistas, de los sufridos copropietarios, e inquilinos también, tienen que ellos que pagar todas esas disposiciones, esa reglamentación que está saliendo, el libro tras libro tras libro. Y de la cual ahora me acaba de traer Norberto una primicia, que después hablará él al respecto, y que está generando como una deformación de la expectativa original que se tenía cuando se sacó la 3254, que para un amplio sector, digamos, de propietarios desde el universo consorcial era algo como un respiro, como una tranquilidad que les daba, porque ponía un cierto coto, ¿sí?, de contención a la función del administrador, en la cual está muy mal vista. Y muy exageradamente maldita también, porque yo te puedo decir que hace 7 años que vengo tratando, asesorando a los propietarios, mucho antes de que me convirtiera en lo que hoy soy administrador, y exagerada esa visión, bueno, se sacó esta ley, se sacó, digamos, con toda una característica. Vamos a aclarar a la gente de que estamos hablando de la 3254, que es una ley que salió en la Ciudad de Buenos Aires, que modificó modificó la ley 941, que creó en su momento un registro público de administradores. En noviembre de 2009, sí. En su momento, cuando se creó ese registro público de administradores, algunos lo consideraron como un comienzo para ponerle un corsé a la actividad de administrar consorcio. Exactamente, lo que sí, bueno, frente a ciertos abusos que se están cometiendo contra los consorcistas, ¿no? Sí, sí. Ahora, luego de varios años, se modificó esa ley y es lo que vos te estás refiriendo. Claro, exactamente. O sea, modifica la 941, que es la original. Y bueno, con toda esa expectativa que tiene la gente, acá yo una cosa que dije en su momento, antes de, inclusive de que saliera la 3254, que leyendo el proyecto y mirando la situación legal que esto preanunciaba, yo dije que a mí mucho no me cerraba la ley, no por la ley en sí. No por sí, yo estaba recordando que vos ciegamente, para mí es como la punta del iceberg. Es más, acompañaste a Guad y a Rizzo. Sí, exactamente, no porque tuviera coincidencia ideológica con ellos, sino porque hubo una coincidencia en la cual yo veía algo que ahora está ocurriendo. O sea, una especie de preanuncio del futuro. ¿Por qué? Porque yo veía que la 3254 era la punta del iceberg y yo dije que tenía troyanos legales. Correcto. Sí. Primero, ¿de qué hay? Claro, el IBE legal de cuanto a la contención legal en función de los administradores, porque acá hay que hablar más claro imposible. Es decir, si satanizó el sector de los administradores como que era el problema fundamental de la propiedad horizontal, y no lo es. ¿Cuál es el problema? El problema fundamental no es uno solo, son muchos. Uno, por ejemplo, es la indiferencia de los mismos copropietarios. Que vos llamás a una asamblea, de 20 bajan 2, de 100 bajan 20, o suerte 20. Es decir, no dan quórum ni para cuidar sus propios intereses, no dan quórum para cuidar sus propios bienes, su propio beneficio. Entonces, no es que el administrador es malo porque nació malo. Sí, sino que eso va generando todo un ámbito de corrupción muy grande, pero hay que poder definir la madre del borrego. Es decir, está bien, sale la 941, le pone un límite a los administradores, se los obliga a registrarse, a presentar declaraciones juradas, empieza a ordenar la cosa, pero no es la cosa. Es decir, no se hizo, cuando Brevalla saca el proyecto de la ley 3254, sale diciendo, y en su momento lo decía en la página que él ponía, la ley de consorcios. Esto no es una ley de consorcios, era una modificación a la 941 de administradores, una ley que ya estaba bien clara y definida, creo que en el 2003 surgió. Entonces, mucha gente compró ese discurso marketinero, por decirlo de alguna manera, y generó un consenso. Bueno, se aprobó, salió con las características que muchos conocen, pero hoy en día yo me di cuenta que no llega a ordenar el problema de la propiedad horizontal en sí, que es mucho más grave. Hay dos proyectos para modificar la 13.512 o reemplazarla. Hay tres proyectos. Bueno, después nos contarás un poco más al respecto. Pero también apunta a un aspecto, y siempre es como que el propietario, que es el se supone que es el principal protagonista, el que tiene que ser el principal beneficiario de una serie de legislación, siempre queda afuera. Entonces un tipo te hace construcciones ilegales y resulta que le tiran el muerto y la obligación al administrador. El administrador pasó a ser el obligado de un montón de irregularidades y obligaciones y responsabilidades que son del propietario. Entonces, a caballo de eso surge toda una serie de disposiciones, reglamentos, y se va haciendo un negocio. Ingeniero Villarro. Hay una cosa, lo dice el Código Civil, la ley es obligatoria para todos, así que el cumplimentar la ley 13.512, más todo lo que es de propiedad horizontal es obligación de todos. ¿Qué pasa? Lo que estaba diciendo Gustavo, las construcciones que no se permiten, el lanzamiento de aire acondicionados en lugares que no corresponden, salió hace muy poco, hará 4 meses, el ministro de Espacio Público por la calle Defensa diciendo que caía, que iban a ver el tema del goteo de los aire acondicionados. Eso está contemplado en un libro de obras sanitarias del año 1943. No se puede tirar el agua sobre la cabeza de los transeúntes. 1943 estamos hablando. El Código de Edificación 1997 lo dice de nuevo. O sea que es cuestión de cumplir con la ley, no hacer lo que uno quiere. Lo que pasa es que el cumplir la ley es difícil, porque cada uno piensa que dentro del aire, que es el cubículo que es propiedad, se cree que es el aire más todo lo demás que no es de él. Los frentes, ¿por qué cerrar? Han ocurrido accidentes por cerramiento que no corresponde. Y claro, el señor que fue a hacer el cerramiento, quería cobrar y hacer el cerramiento. Lo que menos miró que la salida de ventilación de la estufa daba al cerramiento y el monóxido de carbono termina matando. Bueno, como eso, hoy por un motivo personal de trabajo, veo que mucha gente pone cerramiento de todo, tienen que pedir autorización. Hay una legislación que dice que no se puede poner afuera de la línea municipal cualquier cosa. En las veredas, estamos hablando de las veredas, la ley 962, que es modificatoria del Código Civil. O sea, entiendo que lo que vos decís es, con las leyes y las disposiciones existentes... No las nuevas, ¿eh? No las inventadas últimamente. Con las existentes hubiera sido suficiente. Por supuesto. ¿Sin la 3254? Sí, yo creo que la 3254 ha creado detrás de ella un montón de obligaciones que realmente, por defensa del consumidor, no las entiendo. ¿Está claro? O sea, yo no las entiendo. ¿Por qué? Para mí defensa del consumidor está de la puerta de mi casa para afuera. Hoy estábamos hablando con Gustavo el tema de los tanques de agua. Ahora, tenemos que ir a un corte, bueno. Pero en un segundo me vas a contar sobre esa resolución que salió. Vamos a un pequeño corte y volvemos. TWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Julio Diegues de CAEPE, Gustavo Karcher de Los Consorcistas y el ingeniero Norberto Villar, un consorcista participativo y un poco enojado. Un poco enojado, ¿no? Bueno, continúo. Esperá, pará. No, vamos a ver. Vamos a dejarlo a Julio hablar. Pobre Julio se vino de siempre. Sí, pobre. Lo dejamos acá, está bien. Julio, vos sos vicepresidente de una asociación que se ocupa del tema de porteros eléctricos. Sí. Portero eléctrico es una cosa que uno solamente aprieta el botón, no habla, es una cosa que uno no ve. La usa permanentemente porque uno siempre está llegando a algún lugar, oficinas o casas donde hay portero eléctrico, pero uno como que no lo registra. Claro. ¿No? Es verdad, uno no lo registra, ¿no? Cierto. En este momento, en la propiedad horizontal, ¿cuál es la problemática desde el punto de vista de ustedes con respecto al tema de consorcios y porteros eléctricos? Bueno, después de tantos problemas que escuché acá, me siento chiquitito porque tenés pocos. Claro, no es que haya pocos, pero en realidad CAEPE nació con la idea de resolver problemas. Ajá. Que hace muchos años, como consecuencia de un desprestigio de la profesión, se fueron generalizando. Ajá. CAEPE nació justamente con la 941, en el 2003. Y nuestra intención era de alguna manera jerarquizar una profesión que tiene muchos años y que quizás está vista como una profesión secundaria. Pero en el 2003 también tenemos que recordar que empezaron a aparecer los problemas de seguridad. Sí. Y el portero eléctrico es el primer elemento de seguridad que uno tiene cuando llega a un edificio. Correcto. Cuando uno toca el timbre, ese timbre tiene que funcionar. Cuando uno apretaba el botón para abrir la cerradura, esa cerradura tenía que funcionar o no tenía que funcionar, pero de alguna manera tendría que ser un sistema confiable. A lo largo de los años esos sistemas se fueron perfeccionando y CAEPE continuó, siguió atrás de ese perfeccionamiento de los sistemas, creando determinados comités. El primer comité que se creó fue el comité de matrícula, porque la intención de la Cámara era tener a todos matriculados, y para ello tenían que tener matriculados como una forma de ordenamiento exclusivamente, sí. No como la matrícula de ingeniero, un ordenamiento, y para eso tenían que cumplir con unas determinadas condiciones. Eso viene a cerrar con la idea de jerarquizar la profesión, o sea, no solo un ordenamiento sino también una exigencia. Exacto, la 941 traía en su artículo 8º en aquel momento, que fue 50 veces que ahora está reglamentado, traía la idea de que las personas que prestaban un servicio en un consorcio tenían que cumplir con determinados requerimientos. La primordial idea de CAEPE fue que aquellos asociados, como con el fin de jerarquizar la profesión, cumplieran con esos requerimientos y quizás más. Por ejemplo, un asociado de CAEPE le da la garantía a los consorcistas de que por lo menos tiene 2 años en la actividad. Eso fue una de las primeras exigencias. Una continuidad en una actividad determinada, que hasta ese momento cualquiera cumplía con esa actividad. Claro, no ser improvisado. No ser improvisado. Claro. Cumplir con todo lo que la AFIP o la DGI o quien fuere en ese momento y en este momento requieren. Seguro. Para poder seguir adelante, para poder llevar adelante una actividad. Existe todavía, a pesar de lo que uno se supone, gente que improvisadamente va a un consorcio y le dice, por unos pesos te lo arreglo, y no tiene absolutamente nada. Ah. Nada, ni está en la cámara, por supuesto, pero tampoco tiene, no está en, no tiene conocimiento. Aparte de los conocimientos, no está anotado en ningún lado. No tiene seguro. El hecho de estar, que esto está también con esta ley que ustedes habían nombrado, también está más especificado y está agrandado por muchos administradores que no leyeron la ley. Una empresa que en estos momentos cumple con todas las exigencias tiene que tener un RT, exacto, un seguro de vida obligatorio y cumplir con los pagos de sus empleados, tanto a la AFIP como a las obras sociales, como a todo lo que le corresponde. Que todo eso se hace a través de la AFIP. Con eso es suficiente. Bueno, esas son exigencias que da la CAEPE a todos sus asociados. En algún momento, Julio, yo tengo entendido que ustedes daban una garantía, CAEPE daba garantía, en caso de que el asociado no pudiera cumplir con la garantía que le había dado su cliente. Eso sigue manteniéndose. A ver, contame un poco cómo es. Eso es algo... es bastante novedoso eso. Sí, eso es un respaldo accesorio. Sí, más que accesorio, es un respaldo a los que están afiliados a la CAEPE. Cualquier reclamo que haya de algún consorcista o de un administrador por el cumplimiento de un trabajo por alguna de las personas afiliadas a la CAEPE, la CAEPE se hace cargo, obviamente, previa verificación del trabajo que está realizando, se hace cargo de, por el mismo costo que le cobraba, reparar el problema que el afiliado no pudo reparar. Correcto. Eso trae como consecuencia lo que la otra pata que tenemos dentro de la CAEPE, que es el Comité de Ética y Disciplina. Entiendo. Que es el que se encarga, en caso de que eso ocurra, de que haya un reclamo de ese tipo, y ha habido algunos, y ya hemos actuado en consecuencia, de juzgar de alguna manera al socio, al asociado de la CAEPE, si corresponde que siga asociado o no. Pues eso lo hace serio. Le da un respaldo, la Cámara está respaldando a sus asociados, y, así mismo, y además está vendiendo un servicio que dice, bueno, si no cumple el asociado, lo respalda la Cámara. Sí, y después la Cámara decide. Nosotros esa fue la intención de la constitutiva de la Cámara, de dar un respaldo desde ese punto de vista a toda aquella persona que utilice los servicios de un asociado a la Cámara. Por eso exigimos también que tenga 2 años en la profesión, que cumpla con todas las reglamentaciones para poder ser afiliado. Ahora, si yo soy una persona idónea, capaz y laboriosa, y quiero empezar a trabajar en porteros eléctricos, ¿no se crea una situación que cómo hago yo para tener 2 años de trabajo si en realidad no me inscribí? No, o sea, Bueno, ¿cómo junto esos dos años de trabajo los tengo que hacer fuera de CAEPE? Esa es otra pata más que tenemos. Nosotros tenemos, contra algunos afiliados, contra la idea de algunos afiliados, damos cursos. La Cámara da cursos. Hay dos tipos de cursos. El curso de perfeccionamiento y el curso de enseñanza a las personas que quieren ingresar a la actividad. Ese curso los deja en un periodo de unos meses, 6 meses, preparados como para iniciarse en la actividad. Y normalmente las personas que salen de esos cursos, a posteriori, empiezan a trabajar dentro de las mismas empresas que tiene la CAEP, que forman parte de la CAEP. Porque la CAEP tiene una particularidad que no en todos lados se da. No solamente los asociados son técnicos que se encargan de reparar, sino también las fábricas más importantes que hay en la Argentina forman parte de la Cámara. Con lo cual, se da un juego muy particular, ¿no? O sea, el fabricante quiere vender sus productos ¿a quién? A los asociados de la CAEP. Y los asociados de la CAEP, a la otra parte, a los técnicos de la CAEP. Y los técnicos de la CAEP dicen, no, pero tu producto tiene tal problema. Entonces... Es una entidad verificadora, entonces. Exacto, por eso se armó un comité de homologación y normalización dentro de la Cámara. Para que los fabricantes presentan el producto a la Cámara y los técnicos que forman parte de la Cámara cuestionan o no, o aprueban o no ese producto. O sea, lo hace perfectible. Exacto. Entonces, ese juego entre el... O sea, en la práctica eso lo que produce es que vos estás arreglando un portero eléctrico, sacás un repuesto y ese repuesto cumple con las normas. Exacto. Que tiene como... O sea, es más confiable, es más fácil de instalar porque ya está todo previsto y no hay incompatibilidades. O sea, no es de 12 volt cuando tendría que ser para 9. No. Nosotros en ese aspecto, en algún momento, lo voy a leer porque era complicado, hicimos un reglamento para ejecución de sistemas de comunicaciones internas en inmuebles. Es una reglamentación que fuimos construyendo a lo largo de estos años, de estos pocos años que tiene, en función a la experiencia de cada uno de los asociados, tanto fabricantes como instaladores. Esa reglamentación, de alguna manera, pone un marco dentro del cual todos los asociados de CAEP tienen que moverse para llevar adelante una instalación que consideramos que es adecuada. Instalación o reparación, cualquiera de las dos. Entiendo. Por ejemplo, ningún asociado de CAEP, y si así lo hiciera, cabe la denuncia a la CAEP, está habilitado para realizar una reparación de un portero eléctrico cuando ese portero eléctrico ha sido instalado junto con la instalación de cableado de 220 o 380, lo que corresponde. Aunque uno no lo crea, dentro de la Ciudad de Buenos Aires hay una cantidad de edificios que tienen... por la misma cañería donde va la instalación de 220, la instalación de baja tensión es un disparate. Bueno, ahí es donde conjugamos los dos problemas, el problema de la seguridad que yo hablaba. El problema de la seguridad, son dos problemas de seguridad, el problema de seguridad de quién está entrando a tu edificio y el problema de la seguridad de que sea seguro y que no quede pegada la persona que va a tocar el timbre. Después, más adelante, voy a querer que nos explayemos un poquito, porque la gente piensa que un portero eléctrico es un elemento totalmente confiable, maneja baja tensión y no hay problema. A veces tira un poco de inducción, dice alguien. Sí. A veces me hace un cosquilleo cuando aprieta el botón. Pero quiero que me comentes eso, porque si eso hay temas de seguridad física que me parece que son importantes que la gente conozca, para que sepa un poco cómo prevenirse. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Eso es consecuencia de los vicios de obra. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. el único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Julio Diegues, vicepresidente de CAEPE, Gustavo Kacher, coordinador de la lista de los consorcistas, y el ingeniero Norberto Villar, un consorcista enojado. Un poco enojado. Bueno, ustedes no le pueden hacer esto a un periodista. Le tiran, en el minuto 3 le tiran que va a haber una primicia. Y ya estamos en el minuto 30. Quiero la primicia. Bueno, ¿cuál es la primicia? El tema es este, es un comentario que viene a través de un tercero que ya me lo había informado, pero por un error me dijo que era una disposición. Y es una resolución del APRA. ¿De qué fecha? La fecha es 12 de enero del 2011. O sea que y salió en el boletín, es nueva. Es 9, salió en el boletín, en un boletín reciente de el boletín del 31 de enero. O sea que ahí nomás, acá nomás. Ajá. Esta resolución es la número 6 de la APRA 2011, establece el uso obligatorio de certificado de limpieza y desinfección de tanques de agua potable. CLDTAP. Consorcios, edificio, propiedad horizontal, agencia de protección ambiental, inscripción de empresa. O sea que lo que le agregó al libro de defensa del consumidor, ahora el APRA le agrega un certificado de limpieza. ¿Cuántos elementos vamos a tener detrás del tanque de agua? Para decir una cosa. ¿Y este certificado cada cuánto va a ser? Este certificado cada vez que va el inspector, acá está el anexo, aparece el certificado, el director técnico lo tiene que sacar en el APRA, lo tiene que llevar, lo tiene que ir a retirar del APRA. Uh-huh. O sea, va a tener que ir al APRA, a ver qué hace el director técnico. Él hace la limpieza, después hace los exámenes bacteriológicos, y retira... Llena el certificado y lo presenta en el APRA. El APRA lo registra, le va a dar el formulario, lo registra y lleva ese registro de control de lo que hace supuestamente el director técnico. Correcto, pero después hay que el libro de tanque de agua, hay que llenarlo. También, entonces, ¿cuántas veces vamos a hacer lo mismo? Hay que llevar un libro de control del tanque de agua, el APRA va a llevar un certificado del director técnico. Y ya estaba certificado bromatológico. Ahora, yo digo una cosa, ¿y quién me garantiza a mí que el agua que entra al edificio es correcta? Lo único que falta es que con todo esto alguien se envenene. Perdón. El tema es... Volvemos a la línea municipal. Claro, yo doy el ejemplo personal. En un edificio X, había una empresa contratada por la administración para hacer limpieza de tanque. Sí. Por un problema de que, bueno, había que arreglar la portería, subo y me encuentro que las dos tapas superiores del tanque no existían. Ajá. ¿Dónde estaba la empresa de limpieza con el informe que tenía que haber dicho que las tapas no existían? ¿Qué pasó? Nunca las presentó. ¿Y la administradora? ¿Alguna vez limpiaron el tanque? Sí, lo deben haber limpiado. ¿Y pero es que no vieron que faltaban las tapas? Y pues más bien, las tapas, cuando limpian el tanque tienen que abrir, las tapas son superiores. No dijeron nada. Para todo esto no garantiza de igual que... había un certificado. Igual había un certificado. Ahí está el punto. ¿Quién certifica que el certificado ahora verás? Yo tampoco. Bueno, ahora tenemos el certificado de edificio seguro, ese va a tener que certificar. Pero vamos a hacer entonces un colegio de ingenieros de seguridad de edificio de propiedad. Me parece que ya la pirámide cada vez se va alargando, se va haciendo más extensa y los costos a los propietarios cada vez se va haciendo más difícil. Ahora, vuelvo de vuelta al inicio. ¿Quién me garantiza a mí que el agua que entra a mi edificio está en condiciones? Defensa del consumidor, la ley dice que me tiene que defender o controlar los servicios que yo recibo. ¿Dónde está la función de defensa del consumidor, además de inventar el libro este, o de crear este libro de control, junto con el APRA, se juntan para crear este tipo de control, y de lo que viene de afuera, ¿quién se hace cargo? Pero, a ver, este es otro lugar que no es defensa del consumidor. No, esta es la Agencia de Protección Ambiental, es la misma que dijo. ¿Por qué pensás que se juntaron para hacerlo? ¿No o, puede se ser? O se pelearon. ¿O se pelearon? ¿O se pelearon? ¿O no? ¿O desconoce el uno lo que hace el otro? No tengo idea. No podemos opinar porque, bueno, no estamos ahí. La otra es, acordate, que el seguro de protección ambiental es misiones y funciones del APRA. El APRA, a las pymes que funcionan en Capital Federal, no le aplica la ley nacional de la ley de seguridad ambiental. Sin embargo, Defensa del Consumidor se lo quiere aplicar a la propiedad horizontal. Comentame vos qué puede ser. Como consorcista, ¿qué puedo pensar? Vos hiciste una presentación a través de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por el tema del seguro por daño ambiental. Exacto. Para consorcios. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, en la página del arquitecto Alimena, si uno va a la adjuntiva número 1, que es la de él, abre y ahí habla de lo innecesario que es el seguro de protección ambiental a los edificios de propiedad horizontal. La Defensoría sacó una resolución donde le pide a Defensa del Consumidor revea esa disposición. 30 días le da. 30 días. Pasaron los 30 días, supuestamente Defensa del Consumidor dijo que iba a reunir a tres entes para disponer a ver qué es lo que hacía con esa disposición. Una Dirección General de Seguros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el APRA y Defensa del Consumidor. Hasta ahora me he contactado constantemente, por lo menos una vez por semana, con la Defensoría. No tienen ningún tipo de información. ¿Qué es lo que pasa con el seguro ambiental? O sea que el requerimiento de Defensoría no se contestó. No, que... No, Defensoría no, dijo... Pero Alimena estuvo acá en la radio. Dijo que iba a hacer acciones judiciales. Alimena dijo que iba a hacer acciones judiciales. Yo en este momento... La Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Perdóneme, el que destapó la olla, me voy a tirar el mérito a mí, porque realmente fui el que vio por primera vez cómo venía la mano, y escribí un artículo sobre el 12, el seguro ambiental, un artículo de la de esta amiga del 12 de agosto de 2010. Y cuando vos hiciste la presentación, si mal no recuerdo, que vos también levantaste una noticia, lo llevaste a Pequeñas Noticias, fue entre septiembre y octubre. Exactamente. Estamos en febrero, mediados de febrero. Y si mal no recuerdo, en uno de los boletines de Pequeñas Noticias, yo leí que el director de Defensa del Consumidor, Juan Manuel Gallo, había dicho que iba a crear un cuerpo tripartito, sí, y que él se iba a tener a lo que ellos dispusieran, y no ocurrió nada de todo eso. ¿Cómo sigue esto desde tu punto de vista, Norberto? Mirá, hasta el momento el ingeniero Fernández, que es el que está llevando el tema, me dice que, bueno, lamentablemente la Defensoría tiene otros temas más importantes, pero acá está la página... La nota que sale como encabezamiento de la adjuntiva 1 dice: seguro ambiental, un costo innecesario para los edificios de propiedad horizontal. La Defensoría del Pueblo recomendó al Director General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad que se revoque el acto administrativo por el cual se obliga a los consorcios de la ciudad a contratar un seguro ambiental. Esto sigue en una vía muerta. Supuestamente la renovación que tienen que hacer los administradores es en marzo, ¿no? O sea, el tema de la presentación o la actualización. Nosotros hicimos a fin de año el reempadronamiento. Pero una prórroga. Ninguna prórroga. Tuvimos que presentar, al menos yo presenté todo en tiempo y forma, presenté la declaración jurada de cada consorcio que yo administro, si daba o no con los porcentuales, de un anexo que yo, siendo programador, no entendía de dónde surgió esos valores, que también... ¿Tenés algún consorcio que entró que necesita seguro ambiental? En mi caso, no. Afortunadamente para ellos, no. ¿Y para vos? Conozco colegas que sí, que entraron. Digo para vos porque tenés que explicarle a la consorcista. No, pero igual es... Mira, desde que empezaron a aparecer todas estas disposiciones y estos nuevos libros, es tremendo, pero no hablo en nombre mío, hablo en nombre de un montón de colegas, que nos pasamos siendo agredidos, nos tratan de que afanamos, porque claro, las liquidaciones de golpe hacen, ¿no?, se van para arriba, dando explicaciones. ¿Subieron las expensas? Sí, una barbaridad. Les voy a leer una nota que salió en Pequeñas Noticias y le voy a pedir la opinión de ustedes. Diversas entidades de consorcistas firmaron un comunicado solicitando que el gobierno de la ciudad asegure el cumplimiento de la ley de administradores y no provoque aumentos de expensas, en alusión a la nueva ley 941 modificada por la ley 3254, impulsada por el legislador Sergio Abrevalla. 7 entidades de consorcistas pidieron al gobierno de la ciudad a través de un comunicado público que asegure el cumplimiento de la nueva ley 941 y que no provoque aumento de expensas. Desmintieron además que la nueva ley provoque incrementos de expensas tal cual había señalado CAPAI. Los representantes de FAC y ADEPRO no fueron invitados a firmar. Es que la ley en sí, CAPAI es la Cámara Argentina de Servicios Sociales, y la FAC es la Federación Argentina de Consorcios, ADEPRO es una entidad de consorcista. ¿Qué opinan ustedes de esto? Mi primer lectura a tu nota fue la que la FAC no estuviera representado y haya ido UCRA, cosa que no entiendo por qué. Pero no obstante eso, sí se producen mayores costos, porque detrás de la ley están apareciendo todas estas disposiciones que son costos asociados. Bueno, por eso yo antes hablaba de la punta del aire. Pero lo que ellos dicen que no derivan de la ley. No. De la reglamentación derivan. No. Derivan de la reglamentación. Sí, eso sí, es lo que. Acá lo tienen. Un segundito. Sí. Yo les voy a hacer una pequeña síntesis para que los oyentes entiendan. Y después ustedes comentan el tema. Estas 7 entidades participaron en la creación de esta ley, eso lo sabemos. Sí, sí, sí. Inclusive estaba el doctor Aguad en un principio. En un principio, sí, se acercó y ADEPRO también estuvo en un principio, por lo menos en una o dos reuniones a la inauguración. Por lo tanto, frente a esta situación que se está dando en este momento, ellos toman posición, dado que la gente los responsabiliza por haber creado una ley que entienden, generó estos aumentos. Entonces ellos lo que dicen es, no sale esto de la ley, esto sale de la reglamentación. Claro, el tema es así, hay una pasarela, cuando yo hablaba de los troyanos legales, que es una figura metafórica, sí, pero no lo dije gratuitamente, es decir, yo me puse a leer el proyecto de ley, y después la ley misma, como salió sancionada, y me di cuenta de que yo conozco de semántica, porque acá el truco es semántico. Cuando yo empiezo a leer acá, en la disposición 3282 del libro de control sanitario, siguiendo con la temática anterior, y veo que dice que, visto la ley 941, la ley 3254, la 3291, que fue una correctiva de algo que se comieron, y el decreto 551/10, y considerando, y viene toda una serie de qué tal cosa, qué tal otra, en realidad no tiene sustento todos esos qué, son todos una inventiva semántica. Pero hay un puntito que dice, visto que el artículo 9, inciso D, del anexo del decreto 551-10, establece que los libros a que se refiere estos incisos, hay un paréntesis, signo y dos puntos suspensivos, y continúa, y todo aquel libro que disponga la autoridad de aplicación, deberán estar rubricados conforme a la normativa vigente. Es decir, cuando agrega y todo aquel libro que disponga la autoridad de aplicación, está abriendo la puerta, ¿sí?, a todo lo que está ocurriendo. Sí, ¿cuántos libros más vamos a tener que cumplir? Que disponga la autoridad de aplicación, o sea, Defensa del Consumidor, a quien se le dio, ¿sí?, el visto bueno como para que disponga. Entonces, yo no sé hasta qué punto hay tanta inocencia al respecto. No responsabilizo, es decir, yo puedo ser engañado en mi buena fe, todos podemos ser engañados en nuestra buena fe, eso no me hace responsable. Entiendo. Por eso yo digo que en esencia no surge de la 3254, pero cuidado, porque ahí había muchos agujeritos por donde se empezó a infiltrar todo esto. Entonces yo creo que en su momento fue como un colador. Por eso hablo de la punta del iceberg. La 3254, en la cual yo ya venía cumpliendo el 95% de muchas de las cosas que después fueron aplicadas en la ley. Es decir, está piola, está muy buena. Está muy buena. Pero vos lo viste como abrir la caja de Pandora. La palabra clave. Con este concepto nos vamos en corte. TWIN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el señor Julio Diegues, vicepresidente de CAEPE, Gustavo Karcher, el coordinador de la lista Yahoo, los consorcistas, y el ingeniero Norberto Villar, un consorcista preocupado, enojado y preocupado, porque parece ser que se viene complicada. Julio, hay un tema que la gente desconoce completamente, porque la gente toca el portero eléctrico, algunos son metálicos, ¿no? Ahora hay algunos modernos que son con un frente plástico. Claro, pero deben tener miedo que se los rompan, ¿no? Se los rompan o se los roben. Se los rompen, si robar es más posible en el metálico. Y bueno, a veces tienen un poco de inducción, pero nadie piensa que eso podría ser un elemento peligroso. ¿Cuáles son los peligros de un chambón que viene y empieza a meter los destornilladores dentro de los porteros? Claro, hay que tener en cuenta un hecho fundamental. Más allá de que el sistema en su parte final sea un sistema de baja tensión, sí, el cual no estaría reglamentado por las leyes o por las resoluciones por las cuales tendría que caer dentro de determinadas, cumplir con determinadas normas, hay que pensar que del lugar de donde se alimenta es de una fuente de alta tensión, una fuente de tensión media. Claro, 220, que es lo que hay. Entonces tenemos algunos problemitas. Uno es el problema de los transformadores y los equipos y la fuente de alimentación en sí misma, que aunque uno no lo crea, están conectadas al sistema de baja tensión. Claro. Cualquier pérdida que se produzca allí por algún equipo que no esté en buenas condiciones afecta a todas las líneas de baja tensión, con la alta tensión que significa eso. Hay muchas trampas que mucha gente hace, como por ejemplo aislar un frente de calle porque hay un problema dentro del sistema de distribución. Aislar un frente de calle de la conexión a tierra trae como consecuencia que si por algún motivo ese frente de calle está tocando algún cablecito que no debe, el que hace conexión a tierra, el que toca el timbre. Por eso, claro, ese famoso hecho de que el cuando tocas el timbre en el frente sentís una cosquillita, sí, no está indicando más que ese frente de calle ha sido aislado de tierra. Claro. Entonces el que hace la conexión a tierra es la persona que viene. Claro. Y si esa persona viene en un día de humedad, hace mejor conexión a tierra. Claro, claro. Los zapatos están mojados. Sí, ¿hay una jabalina para eso? ¿Cómo hay jabalina para los 20? De la misma manera que está conectado el sistema a, a tierra a través del frente, tiene que estar conectado a través de la alimentación a la jabalina que todo edificio la tiene que tener. La principal. O sea, a través de la tierra que corresponde claro. A eso. Ese es un tema. El otro tema son las instalaciones que no están hechas de acuerdo a la regla del arte. Exacto. Una instalación no puede compartir el cableado, como ya dije antes, de baja tensión con el cableado de 220 o el de 380 en el caso de los ascensores. Claro. Y hay muchas instalaciones dentro de Buenos Aires que están bajo esa condición. ¿Qué es picardía, estupidez, tontería? A veces ocurre que, y es desconocimiento de la persona que lo realiza, del riesgo a que expone a todas aquellas personas que van a utilizar el sistema. En otros casos, es total, no pasa nada. Nunca pasó. O no nos dimos cuenta y nadie se enteró. Y economía del constructor. Exactamente. El caso del constructor, salvo edificios muy viejos, lo que ocurre normalmente es que en edificios muy viejos no estaba previsto sino un llamador. No estaba el sistema de portero eléctrico previsto. Y ese a lo mejor iba con la electricidad común. Claro, iba con la electricidad común. Y en otros casos, ni siquiera estaba, edificios también muy antiguos, el sistema de portero eléctrico previsto ni el sistema de llamador. Entonces, en esos casos, cuando la gente dijo, podemos instalar un portero eléctrico, aprovechemos claro. El cable, la cableada 220. Y algún instalador inescrupuloso dijo, yo lo hago por ahí, porque la gente es lo que quiere, sale más barato, y yo lo termino más rápido, y termino haciendo lo que ellos quieren. Entonces uno ve un edificio muy bonito, por afuera, que tiene que no ve un cable a la vista, pero todos esos cableados van por el conducto de 220. Con lo cual el riesgo es de que en algún momento, por cualquier razón, toque un cable de 380 o 220 con el de bajo voltaje y electrocute directamente a la persona hay edificios que todavía están con cableado, con cables de tela. Exactamente. Sí, mucho. Y en esos edificios, que son los más riesgosos, telegoma, y en esos edificios, que son los más riesgosos, en muchos casos se comparte el cableado de portero eléctrico con el cableado de electricidad. Los porteros son también porteros visores, en muchos casos, claro, por el tema de la seguridad. ¿Eso requiere todavía más capacitación cuando se trata de portero visor? En el caso del portero visor, tiene varios patas el problema. El problema principal, o sea, que no cualquiera lo puede instalar. El portero visor ya requiere de una capacidad técnica superior, que para eso dentro de la KEP hay fabricantes de esos sistemas y que han capacitado con cursos a las personas que trabajan dentro de la KEP o los asociados a la KEP, a la parte técnica de los asociados a la KEP. ¿Podemos decir fabricantes que son? ¿Industria Nacional? ¿Son gente que está trabajando acá? Los fabricantes más importantes de la industria nacional de porteros eléctricos forman parte de la KEP. O sea que... Pero el ángulo mío es diferente. O sea, ¿tenemos industria nacional importante sí, acá? Sí, sí, tenemos industria nacional. ¿Y de calidad? Tenemos industria nacional de calidad importante y con una ventaja fundamental. Tiene repuestos. Tiene la posibilidad de ofrecer repuestos a lo largo del tiempo, porque hay alguno de ellos que tiene 60 años en el mercado. Entiendo. O sea que todos los productos que está ofreciendo al mercado, aparte de estar avalados por su trayectoria, están avalados por los repuestos que respaldan a la marca. Correcto. Estamos muy en estos momentos, sobre todo en obras nuevas, y muchas de esas de plástico que estábamos hablando antes, están trayendo productos importados. Sí. Yo no estoy en contra del importado en tanto y en cuanto sirva para mejorar la industria nacional o como una forma de competencia para mejorar la industria nacional. Pero cuando parte de ese costo del producto que llega está formado exclusivamente por el producto y no por la posibilidad de reponerlo en caso de que se estropee, es una competencia desleal. El fabricante argentino tiene que tener un stock y un stock de repuestos que lo mantiene a lo largo de los años. Claro. Hay un fabricante en especial que uno hace una inversión. El importador de esos productos, al no estar regulado, aunque la palabra no me gusta, pero al no estar regulado de ninguna manera, trae el producto. Cuando en China lo cambian, el producto que se cambia cada 6 meses, el representante argentino dice, se acabó. Sí, bueno, pero en otros países del mundo, sobre todo en países del primer mundo, hay obligación de mantener una cantidad de años repuestos para los productos que se venden. Aquí también. ¿Cuántos años? 5 años. ¿Y? Y bueno, pero no se cumple. No se cumple. Capacitación. Decíamos el portero visor requiere más capacitación. El tema de trabajar con un electricista no se puede ocupar. Uno pensaría, un electricista es idóneo para ocuparse de un portero eléctrico. Sí, lo primero que uno se le ocurre. Es la primera idea que se le ocurre a cualquiera. Claro. Eso parece ser que no es así. No es así, salvo que el electricista también esté capacitado. Es como que uno tenga un mecánico de, no sé, de Renault. Claro, que haya hecho una capacitación posterior específica sobre el portero. ¿Qué hacen ustedes en temas de capacitación? Nosotros en temas de capacitación hemos armado un curso a distancia que se está transmitiendo al interior del país ya de hace dos años más o menos. Y en Buenos Aires, en la capital, estamos todos los años realizando un curso de capacitación y de preparación de técnicos que salen de escuelas industriales, específicamente en los porteros eléctricos. Porteros eléctricos, yo llamo porteros eléctricos, pero incluye portero visor, todos los sistemas de comunicación dentro de un edificio. Una vez por año hacemos un curso que dura 6 meses, que prepara a estos técnicos con una primera finalidad, que es que sean tomados por las empresas que forman parte de la Cámara. A ver, ¿hay salida laboral para esto? La salida laboral nosotros normalmente se la estamos dando a través de las personas, de los integrantes de la Cámara. Pero lo que yo quiero decir, en este momento hay un muchacho joven que está desocupado, encarando alguno de estos cursos, ¿tendrá salida laboral? Sí, hay tanta gente que no está preparada para nada y está teniendo salida laboral, saliendo a trabajar. O sea, pero digo, el mercado está demandando, los socios de CAEP están demandando mano de obra calificada. Los socios de CAEP, uno de los problemas que tienen es que tienen que preparar a sus propios asociados, a sus propios empleados para que salgan a la calle, porque esto no se aprende en la escuela secundaria. Claro, esto hay que estudiarlo. De esta manera hemos logrado que de alguna forma los técnicos tengan una salida laboral dentro de las mismas empresas. ¿Cuáles son? ¿Hay algún requisito? No, el requisito es tener una escuela secundaria. ¿Tener secundario terminado? Terminado, o estar terminando con el secundario. Y bueno, hacer este curso que dura 6 meses. Actualmente ¿es costoso? No es costoso, está alrededor de 200 pesos por mes. Durante 6 meses. Actualmente vamos a empezar un curso ahora el 28 de abril. El 28 de abril se empieza un curso que va a ir los jueves 19:30 a 22, acá en el centro, en Ascuénaga 49. Ascuénaga 49. Y para comunicarse, para inscribirse, para preguntar algo que no quede claro. En principio tenemos la página de CAEP donde está absolutamente todo y es una forma rápida de comunicarse. www.caep.org.ar. Org de organización. De organización. .ar. caep.org.ar. Exacto. ¿Y un teléfono? En estos momentos la mejor forma es comunicarse a través de eso. Nosotros tenemos el teléfono de la Cámara. Ajá. Pero en la Cámara no estamos todos los días. Correcto. Uno se comunica a través de mail info@caep.org.ar. info@caep.org.ar. Perfecto. Y de esa manera tiene una comunicación segura, en menos de 24 horas tiene una respuesta. La estamos canalizando absolutamente todos los cursos a través de este sistema, que es mucho más rápido que los días que estamos en la Cámara, que normalmente nos dedicamos a otro tipo de cosas más que armado de los cursos. Entiendo. O sea que hay una cierta exigencia para muchachos que quieran estudiar técnico para portero eléctrico. En un curso que no es relativamente barato, 200 pesos por mes, durante 6 meses. Y bueno, cualquier consulta la pueden hacer a info@caep.org.ar. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Chicos, yo les había prometido por lo menos medio bloque, nos queda 30 segundos. el único comentario es la presentación que hizo el Consejo de Ingeniería Civil. Ajá. Con respecto a la interposición de un recurso de reconciliación con jerárquico en subsidio, sí, que plantea mal llamado recurso de amparo, sí. esto es administrativo, ¿no? Es un recurso de la ley, es el decreto 1510/97, que es el de la pastilla de freno, que a veces me... es el tema de procedimiento administrativo en el gobierno de Buenos Aires. Y está muy bien planteado, muy bien armado. Realmente ahí le está diciendo al director de Defensa del Consumidor los detalles de los alcances de el ingeniero que Defensa del Consumidor quiere poner como control de edificio seguro, y acá le está diciendo quiénes son los que pueden dar la aprobación de esa aplicación, o sea, que el ingeniero ¿qué incumbencia puede tener? Uno de los argumentos de ellos es que las incumbencias es un sistema muy delicado, muy complejo, y que lleva bastantes años. Exactamente. Y que aparte sí es federal. Es federal, y lo da el Ministerio de Educación. No puede darlo un director general de Defensa del Consumidor. Muchachos, fue un gusto tenerlos. Veo que no va a ser suficiente con una vez. Vamos a tener que volver a repetirlo. Para mí va a ser un gusto. Muchas gracias, Karcher, Gustavo. Sí. Muchas gracias, Norberto. No, gracias a vos, Carlos. Julio, muchísimas gracias. Y a nuestros oyentes, buen fin de para todos. Bien, bueno. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias. Primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso.